los pueblos originarios constituyen menos del 6% de la población mundial. La UNESCO considera que para el año 2100, más de la mitad de las lenguas indígenas podrían haberse perdido. Se estima que una lengua indígena muere cada 2 semanas. Respeto y diálogo con los pueblos originarios.